Falta muy poquito para las 6:15 de la tarde. Continuamos en el magazine Aula 89 y ahora les proponemos un cambio radical. Nos vamos a ir del portugués, de la cultura portuguesa, de la música portuguesa. Nos vamos a ir a hablar de algo tan interesante, tan cercano en el mundo actual como es todo el tema de la tecnología, de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y para ello, pues como siempre, nos va a acompañar en este miércoles Sara Trazancos en el espacio arroba radio la tecnología cerca de ti. Atravesando el inmenso espectro radial, surge desde la Universidad de Salamanca, arroba radio. La tecnología cerca de ti, un espacio dedicado a la difusión de nuevas tecnologías que emerge directamente de la radio para tus oídos. Arroba radio, arroba radio. Bienvenidos a arroba radio, la tecnología cerca de ti. Mi nombre es Sara Trazancos y me da mucho gusto que me estés escuchando esta tarde de miércoles. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema del uso de las nuevas tecnologías en un proyecto educativo en Uruguay. Para ello, vamos a entrevistar a María del Carmen Silva Menoni, quien es actualmente estudiante del doctorado Procesos de Formación en Espacios Virtuales de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. Bueno, vamos en... María, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y buenas tardes a la audiencia también. Hola, buenas tardes, María. Bueno, pues mira, quisiera que nos platicaras acerca de este proyecto tan interesante que estás desarrollando en colaboración con la Universidad de Salamanca y Uruguay. Sí, te comento. Bueno, este proyecto para introducir nuevas tecnologías en la educación nace en 2006 y se comienza a trabajar con una planificación conjunta entre un instituto de formación de profesores de Uruguay, un instituto terciario, y la unidad de investigación del Instituto de Educación de la Universidad de Salamanca, aquí en la Facultad de Educación. Y bueno, empezamos a hacer las primeras negociaciones y vimos la posibilidad de introducir un tipo de tecnología que es Web 2.0, soportado en lo que llamamos las plataformas tecnológicas o entornos virtuales para gestionar procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo se llama el proyecto? Proyecto TIC de cooperación académica entre la Universidad de Salamanca y el Centro Regional de Profesores del Litoral de Uruguay. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo básicamente es introducir las nuevas tecnologías, es decir, generar un nuevo espacio de inclusión digital, especialmente en países que si bien tienen ratios educativas altas, no han introducido totalmente las nuevas tecnologías, y por otro lado, generar procesos formativos en los profesores que ya están trabajando, ya tienen sus cargos efectivos, pero que aún no han introducido tecnologías en las aulas. ¿Cuáles son estas tecnologías que están introduciendo ahora en las aulas? Bueno, a partir de la disposición de un servidor de aquí, del Instituto de Educación, gracias al doctor Joaquín García Carrasco, que es el que dirige el proyecto, pudimos empezar a trabajar con la plataforma Moodle, que es una plataforma que se usa desde Internet y proporciona un ambiente de aprendizaje donde el profesor puede generar recursos, también generar actividades. ¿Qué tipo de actividades y recursos son los que están ahora generando estos profesores? Bueno, primero decirles que tenemos 103 aulas. Las aulas son de educación terciaria y luego se incorporaron 3 institutos de educación media, de educación secundaria. Por lo tanto, cada uno de los profesores tiene su proyecto didáctico en el aula presencial y lo que hace con el aula virtual es incorporar elementos complementarios, actividades complementarias a la clase, especialmente espacios de comunicación para generar debates o para generar el análisis de un tópico determinado, ¿verdad? Ya, ¿y cuál ha sido la respuesta de estos profesores al momento de estar introduciendo estas tecnologías? Bueno, yo creo que bastan los números, ¿no? En 2006 comenzamos con 25 personas y en este momento estamos con 103 aulas y un promedio más o menos de estudiantes incorporados. No todas las 103 aulas están activas, pero sí el 80% y el promedio de estudiantes más o menos son unos 40 estudiantes por aula. Por lo tanto, estamos hablando a nivel de estadística de una respuesta importante en Uruguay y especialmente en los institutos de educación media. Ya, bueno, el impacto de tu proyecto, pues, es muy amplio. Y bueno, cuéntanos un poco más acerca de estas tecnologías. Nos has hablado de la plataforma Moodle. ¿Qué beneficios o con qué problemas te has encontrado al usar esta plataforma? Bueno, la plataforma Moodle es un tipo de software que tiene, digamos, que tiene un acceso gratuito, libre, ¿verdad? Claro que se tiene que contar con un servidor, como te decía anteriormente, pero, sin embargo, el mantenimiento tiene un costo básico al que pueden acceder todos los institutos, y en este momento la universidad está proporcionando el espacio en el servidor Noesis, que es nuestro servidor del doctorado. Entonces, como beneficios, primero la accesibilidad, es decir, podemos acceder de diferentes puntos, estamos accediendo personas de Uruguay y personas de España trabajando juntos, y por otro lado, la plataforma permite, al ser una tecnología Web 2.0, permite integrar otros recursos en forma muy básica, sencilla, es decir, que los profesores pueden aprender rápidamente el uso de la plataforma y empezar a trabajar con los alumnos. Por otro lado, los alumnos encuentran muy familiar este entorno, ¿verdad? ¿Te has topado con algún problema de motivación por parte de los problemas o temor de ellos a utilizar estas tecnologías? Bueno, aquí vemos la diferencia generacional, la brecha que existe entre los profesores y los estudiantes. Podemos decir a través del análisis de estos dos años, de la evaluación de los dos años, que los profesores de ciencias y de matemáticas son los que más han utilizado las tecnologías online, los entornos virtuales, para complementar los trabajos de clase. También decir que los estudiantes, el 100% de los estudiantes, se ha incorporado en forma entusiasta al proyecto y, de hecho, hay una relación de 1 a 5 en cuanto a la cantidad de entradas y de visitas que hace el estudiante al aula en relación a la cantidad de entradas que hace el docente. Si el docente genera el recurso, introduce el recurso, y luego vuelve a entrar para ver si el estudiante participó y si el estudiante realizó la tarea. Sin embargo, el estudiante, el alumno, entra varias veces para ver qué ha dicho su compañero, para ver cómo se está desarrollando el debate, para introducir sus trabajos. Es decir, que el uso de la tecnología ya está incorporada en los estudiantes y tenemos que seguir trabajando, y por eso el proyecto tiene perspectiva de continuar. Tenemos que continuar con la formación de los docentes y animarlos a desprenderse de los miedos que da introducir este tipo de herramientas. Bueno, hablando de alguna de las herramientas, vamos a recordarle a nuestro público escucha, antes de continuar con la entrevista, nuestro correo electrónico para que nos escriban. Estás escuchando Arroba Radio. Arroba Radio. La tecnología cerca de ti. Escríbenos @radio@gmail.com. La tecnología cerca de ti. Bueno, si nos acabas de sintonizar, nada más para recordarte, estamos en Arroba Radio, la tecnología cerca de ti. Estamos entrevistando a María del Carmen Silva Menoni con el tema del uso de las tecnologías en un proyecto educativo en Uruguay. Bueno, María, nos estabas comentando acerca de todo este proyecto, del origen, de todos los objetivos y bueno, de los beneficios y los alcances que has tenido con este proyecto. Para ejemplificar un poco a los radioescuchas que tenemos, ¿nos podías explicar un poco en qué consiste la plataforma Moodle? Sí, bueno, como les decía hace un momento, se trata de un software y lo que desarrolla el software es, para que tengan una idea, en la pantalla del ordenador con tres, digamos, etapas o tres momentos diferentes donde el alumno puede encontrar la administración de su propia aula dentro o en el medio de la pantalla, las actividades, los recursos, y a la derecha de la pantalla un calendario y otros registros, por ejemplo, quién está online en ese momento en el aula, qué actividades próximas se van a realizar, qué cambios se hicieron, quién fue el último que participó, etcétera. Entonces, puedo acceder en esa división de tres partes de la pantalla, por ejemplo, a la sección del medio, donde voy a encontrar las actividades que me ha puesto el profesor, también los recursos, voy a encontrar videos o textos para leer, o por ejemplo un foro donde tengo que debatir sobre determinado tema, ¿verdad? Lo que tiene de interesante es que el alumno en un solo entorno puede encontrar todos los recursos de su materia, ya sea de biología, química o literatura. Frente a esto, bueno, el profesor inicialmente piensa que es difícil desarrollar estas tres partes, ¿no? La claro. administración de la plataforma, la introducción de recursos y la organización de la agenda del aula. Pero, sin embargo, es muy, muy fácil. Hace cuestión de un mes estuve en Uruguay trabajando con otro grupo de profesores que se incorporó y les comentaba a ellos que en una hora podemos hacer una iniciación básica a Moodle, es decir, trabajando personalizadamente con el docente. Y frente a esto, claro, se sorprenden porque piensan que es mucho más complicado organizar estos espacios, especialmente el espacio central donde aparecen las actividades y los elementos que quiero trabajar con el estudiante, ¿no? Es que en algún momento los profesores, yo me imagino que ven eso y han de decir, bueno, de por sí, de todas las tareas que tengo que hacer y ahora tengo que hacer esto, lo han de ver como una carga excesiva, ¿no?, a su trabajo. Claro, exactamente. Lo primero que piensa el docente, de acuerdo a lo que hemos evaluado hasta ahora con ellos mismos en entrevistas, es justamente, y ahora esto más trabajo, ¿no? Es decir que... es una carga más. Sin embargo, los docentes que lo han desarrollado al primer año del proyecto son los docentes que continúan porque se han dado cuenta que generando un recurso, por ejemplo, a partir de un concepto que tienen que tratar en alguna de las unidades de la asignatura, ese recurso se puede reutilizar y entonces ese tiempo que usó para producir el recurso ya lo puede emplear para otra cosa. Claro. Entonces es mucho trabajo al inicio de planificación y demás, pero posteriormente tanto el profesor como el alumno lo van enriqueciendo, ¿no? Sí, el mayor trabajo es traducir en formato digital las fotocopias que tenemos en formato de papel. Ahora bien, eso genera un ahorro de muchos recursos que hasta ahora pasan por que el estudiante tiene que sacar fotocopias, pagar las fotocopias o comprarse los libros, etcétera, ¿no? Entonces, nos estás refiriendo a un cambio de actitud. Bueno, eso esperamos. Vamos a ver. Tú me preguntabas sobre las dificultades. Las dificultades sí. de estos proyectos es que se sostienen sobre las voluntades y el trabajo honorario de las personas, ¿verdad? Y en este momento, para que el proyecto se pueda desarrollar, por ejemplo, estamos esperando que se abra alguna convocatoria de financiación para poder brindar una mayor apoyatura, ¿no? Una mejor infraestructura también al proyecto, pero realmente los resultados valen la pena. ¿Tú qué mensaje les dejarías a nuestros radioescuchas que bueno, que en este momento tienen encendida la radio y te están escuchando todo este proyecto y seguramente han de tener muchas ideas y han de querer implementar un proyecto así como el tuyo? ¿Qué les dirías? Bueno, evidentemente hay que animarse. Hay gente que me ha preguntado para desarrollar justamente proyectos similares con otras instituciones, con otras universidades latinoamericanas, y evidentemente implica un trabajo inicial de esfuerzo y también de grupo, porque se sostiene con el trabajo de un equipo, pero vale la pena continuar porque hay personas, especialmente los jóvenes, que están esperando un cambio en la educación, ¿no?, en todos los países. Claro, ese cambio en el que se busca que sea más constructivo, más interactivo, que se les tome más en cuenta y que sea más productivo, ¿no? Y yo creo que en todas las sociedades se está esperando también este cambio educativo. Sí, evidentemente, porque estamos formando jóvenes para un mundo que no conocemos. Entonces, por lo menos tenemos la responsabilidad moral, eso es lo que pensamos nosotros desde el proyecto, la responsabilidad moral de introducir tecnologías que sabemos que van a seguir evolucionando. María, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado a esta entrevista. Espero que volvamos a tener la oportunidad de entrevistarte, ya sea telefónicamente o de manera presencial, que será un gusto tenerte aquí en este espacio radiofónico. Y bueno, pues recordarle a nuestros radioescuchas que el próximo miércoles estaremos abordando el tema del uso de las nuevas tecnologías en la educación a distancia en el comercio electrónico, en una entrevista en vivo con el profesor Juan Manuel Corchado, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Bueno, pues mi nombre es Sara Trasancos, no me queda más que agradecer a ustedes y a Lucía Jiménez, que está del otro lado en los controles, y bueno, recordarles que nos escriban, por favor, al blog y que revisen cuáles son los nuevos programas que tenemos, cuáles son los programas que ya hemos grabado. Y bueno, si te interesa algún tema sobre tecnología y deseas que se aborde en este programa, pues este espacio es tuyo y te pedimos que nos envíes un correo electrónico que con gusto leeré y bueno, tomaremos en cuenta el equipo. Bueno, pues hasta el próximo miércoles. Desde la Universidad de Salamanca, viajó por el espacio de Radio Universitaria hasta tus oídos. Arroba Radio. La tecnología cerca de ti. Un programa dedicado a la difusión de las nuevas tecnologías. Arroba Radio. La tecnología cerca de ti.